estés conmigo. La soledad me está matando lentamente. Sabes muy bien que sin tu amor estoy perdido. Era todo porque tú no te alejaras. Ahora que el mundo se derrumba ante mis pies, me quedo triste, meditando siempre a solas. Y muchos dicen que no sobreviviré. Pero es que tú no quieres entender que eres mi amor, mi dicha y mi placer. No sé por qué no quieres entender. Doy la vida si me vuelves a querer. Pero es que tú no quieres entender que eres mi amor, mi dicha y mi placer. No sé por qué no puedes comprender. Te doy la vida si me vuelves a querer. Soportar todo el desprecio del amor que por mucho tiempo yo soñé. No sé qué hacer y la verdad estoy muriendo, porque te amo y no te quiero perder. Yo diera todo porque tú no te alejaras. Ahora que el mundo se derrumba ante mis pies, triste, meditando siempre a solas. Y muchos dicen que no sobreviviré. Pero es que tú no quieres entender que eres mi amor, mi dicha y mi placer. No sé por qué no quieres comprender. Te doy la vida si me vuelves a querer. Pero es que tú no quieres comprender que eres mi amor, mi dicha y mi placer. No sé por qué no quieres entender. Te doy la vida si me vuelves a querer. Te doy la vida si me vuelves a querer.